This class is about the 10 non-virtues. Esta clase es acerca de las 10 no virtudes. This is like the 10 things that you're not supposed to do. Estas son las 10 cosas que se supone no deberías hacer. And the way they always present it is that if you do this thing, this bad thing, then you get this bad result. Y la manera en la que lo suelen presentar es que si haces esta cosa mala, te trae este resultado malo. So then everyone gets really depressed. Entonces todos como que se deprimen. So I thought maybe we'll do it both ways, because these are karmas that you can create, and so you can do the same thing in a positive way, and then you get a good result. So we'll talk about that too, or maybe even more. Entonces lo vamos a hacer en los dos sentidos, porque también estos son karmas que estás creando y lo puedes hacer en la versión positiva. Si sembras cosas buenas, vas a tener también algo, un resultado positivo. Así que lo vamos a hacer en las dos variaciones. So the idea is that if you not sure why not. It's kind of floppy. Yeah, but it doesn't hold. You see? Oh, el cable hay que cambiar. Yeah, that's probably it. Yeah, that's good. Comfortable. Okay, I think that's better. Okay, so this is, it's sort of like the Ten Commandments. It's 10 actions that you can do that if you do them, then they're negative, but if you avoid them, or if you do the opposite, then it's positive. Es quizás parecido a los 10 mandamientos, que si los evitas, digamos, en la versión negativa, dejas de sembrar negativo, pero también, si los evitas, sembras positivo, pero también los puedes sembrar en nivel positivo, en lo opuesto. So the idea is that in order to get the full result of these actions, good or bad, then you have to do them completely, and you also have to have an idea of what you're doing. Y entonces la idea es que para poder tener el resultado completo de esta acción, sea buena o mala, tenés que hacerlo de manera completa y tenés que tener una idea de lo que es lo que estás haciendo. So in other words, with some idea of the results. O sea, en otra forma de decirlo, con cierta idea acerca del resultado. So avoiding these things, people usually you're good for different reasons. Like you might do something good because you're afraid that you'll be punished. You know, maybe the police will take you to jail, or because your parents have taught you something, or because your religion teaches you something, or because culture is a certain way. But the reason to do things really is so that you don't create negative karma that will lead to suffering, or that you will create positive karma that will lead to a good, you know, to a happy life. Entonces, la razón por la que uno puede ser bueno a veces es a través del miedo. Quizás porque tenés miedo que la policía te haga algo, o porque tus padres te dijeron que seas bueno, o porque te lo dijo tu religión, o te lo dijo tu cultura. Pero la motivación que buscamos para hacer algo bueno es porque si dejamos de hacer las cosas que nos traen sufrimiento, vamos a dejar de sufrir. Y también si hacemos las cosas buenas, vamos a llevarnos a nosotros mismos a una vida positiva y feliz. So there's four ways that your karmic, that your actions, that the karma ripens. Y hay cuatro maneras en las que madura el karma. So the first one is called the ripening result. El primero es el resultado de maduración. And what that means is if you do a medium bad deed, or a very small bad deed, then that will lead to a rebirth in, well, bad deeds lead to a rebirth in a lower realm. So a small one leads to rebirth in an animal realm, and medium is to a hungry ghost realm, and a really bad action leads to a rebirth in the hell realm. Entonces, una acción realmente negativa te lleva a renacer al reino de los infiernos, una medianamente negativa al reino de los fantasmas hambrientos, y una suavemente negativa al reino de los animales. But you have to remember that in this case, you have to really do it. You have to do the action, and then you have to never be sorry for it. You have to be happy that you did it, and no repentance at all. Entonces, pero para que esto suceda, realmente tenés que hacer la acción. Entonces, no tenés que tener... en ningún momento te sentís mal por lo que hiciste, te sentís hasta contento de lo que hiciste y no tenés ni como ninguna sensación de arrepentimiento o de antídoto que generas por esa acción. The result of the ripening result of a good deed would be a rebirth in a higher realm. Y el resultado de maduración de un buen acto es un renacimiento en uno de los reinos superiores. So you'd be you'd be reborn in a place that, you know, you're happy. O sea que naces en un lugar donde te sentís contento. So that's the first one. Ese es el primero. Then the second ripening result of karma is a result similar to the cause. Y la segunda manera en la como madura el karma es que el resultado es similar a la causa. So for example, they say if you've killed someone in the past, then the result, if you're not, well, even if you're reborn in a lower realm, then also your life will be short and you'll have a tendency to get sick. Entonces, por ejemplo, dicen que si has matado a alguien en el pasado, el resultado que te vuelve es que tu vida es corta o que tienes la tendencia a enfermarte. So, you can look at it the other way too. If you have health problems, then you must think, okay, I must have hurt other people's lives in the past. Entonces, también puedes pensarlo así. Si tenés problemas de salud, en ese momento pensás, okay, debo haber dañado la vida de otros en el pasado. And then you could do something very positive to counteract that, like go work in a hospital or something like that. Y entonces después puedes hacer algo muy positivo para contrarrestar eso que hiciste, tal como quizás ir a trabajar a un hospital. Or like I've been sick and I started working in a hospice with people who were dying. O por ejemplo, cuando yo estuve enferma, empecé a trabajar con la gente que se estaba muriendo. And then dedicate that to your own sickness, and then it will create the opposite. Y entonces lo que hacía era dedicar ese acto, esa virtud, para mi propia enfermedad, y entonces eso revertía ese karma. So then, the result consistent with the cause for a positive thing would be like, if you save somebody's life, then your future, you would be healthy, and you would also have a long life. Y también hay un resultado que es consistente con una acción virtuosa, como por ejemplo si vos protegés la vida o salvás la vida de alguien, el resultado es que tu vida es larga y que tenés una vida saludable. So then there's something also called the consistent karmic result. Y también está lo que se llama el resultado kármico consistente. What that is the tendency to do that thing again. Y esa es la tendencia de hacer lo mismo de vuelta. So we were talking about your boss comes and yells at you and then you yell back and then your boss yells and then you yell back. Every time you yell back at your boss, then it makes it easier next time to do it again. Y entonces cuando hablábamos de que viene tu jefe y te grita y vos le devolvés con un grito y él te grita y le gritás, y entonces cada vez que le gritás estás como generando el hábito de seguir haciendo lo mismo. Or you see people who do things like if somebody is tendency toward anger, they might have a very small anger, and then next time it's bigger, and next time it's bigger, and then there's a tendency for things like that to every time you do it, it's bigger. Entonces, quizás alguien tiene una tendencia a enojarse un poquito, pero cada vez que lo hace, ese enojo empieza a habituarse de una manera más grande. Entonces, va creciendo y se hace cada vez más grande. But it's the same if you do a good thing, then it also creates a habit, and then you have a tendency to do those things again too. Entonces, y lo mismo se aplica con las cosas buenas y las positivas. Las haces y va generando el hábito de hacerlos más y más. So, if you also if you do something good, if you do something kind to somebody, then usually you get a good result rather quickly, and so it makes it easier to do it again too. Y a veces también pasa que cuando haces algo bueno hacia otra persona, el resultado a veces es rápido, entonces eso te alienta a seguir haciendo lo mismo. They say also that if you see little children, that sometimes they have certain habits. Some of them are really kind, and some of them are like to torture animals, and they're very different from each other, and maybe they have exactly the same family life. And they say that that's caused by the tendency to do something that they did in the past before in their future life or their past life. Entonces hay veces que ves niños que quizás nacieron en las mismas familias. Y hay uno que tiene una tendencia a ser más bondadoso y hay otro que le encanta y disfruta cuando lastima a los animalitos. Y entonces eso viene de tendencias que sembraron en sus vidas anteriores, como un hábito que sembraron. And then the fourth way that karma ripens is they call the environmental result. Y la cuarta manera en la que madura el karma es el resultado ambiental. And that's the land where you live. Y eso se refiere a la tierra en la que vivís. So, like for instance, they say that if you have harsh speech, then you find yourself reborn in a place, or living in a place where there's a lot of thorny plants and everything is very dry. Entonces, por ejemplo, si tenés el hábito de tener palabras duras, por ahí naces en un lugar donde la tierra es seca. Espinas, sí, hay muchas espinas. Yeah. And the animals will bite you. Y los animales te muerden. This is where I live. Ahí es donde yo vivo. So then I think, well, I must have had harsh speech. And so then, if I'm very careful with my speech, then maybe it will rain more where I live. Entonces yo pienso, bueno, en el pasado debo haber sido muy dura con mis palabras, así que por ahí sí me habituo a algo diferente. Quizás eso siempre es más lluvias donde yo vivo. And then it won't be so harsh. Entonces no va a ser tan duro, tan difícil. So what we're going to do is we're going to go through these 10 actions, positive and negative, and talk about the karmic results of each one of them. Entonces vamos a ir estudiando estas 10 acciones en virtud y en no virtud e ir revisando el efecto kármico en todas estas áreas. Okay, so the first one is the negative one is that you shouldn't kill, and the positive is that you should preserve life. Entonces el primero es en la versión negativa que no deberías matar y en la versión positiva es que deberías preservar la vida. So if you're keeping one of those books every day, then those are the 10 things that usually the basic 10 things that people keep. Entonces, checking si, every day. Si estás haciendo eso de revisar con el book, con el librito, esas son las 10 clásicas que revisas todo el tiempo. So killing, you have to define a vow very carefully because then you know exactly what to expect really with your karma. Entonces es importante que definamos correctamente lo que es matar porque entonces podés saber qué vas a esperar en función de tu karma. So the first one is not killing, and that includes humans and a human fetus. Cuando hablan de no matar, incluye no matar humanos y no matar fetos humanos. Because that's a being who could have reached nirvana in this lifetime. Porque un feto humano es un ser que podría haber alcanzado nirvana en esta vida. Also suicide. También es suicidio. Same reason. Por la misma razón. Because you're giving up the possibility of reaching nirvana in this life. Porque lo que haces es rendir la posibilidad de alcanzar nirvana en esta vida. And then the positive of this would be to protect life. Y lo positivo en esto sería proteger la vida. And also you protect your own life, so trying to be healthy and trying to keep other people healthy. Y también incluye proteger tu propia vida, tratar de mantenerte saludable y mantener saludable a otras personas. So the first one is the consistent result we mentioned before is the consistent result of killing would be that your life is short and you get sick easily. Entonces, el resultado de maduración consistente del karma es que de matar viene que tu vida es corta y que te enfermas con facilidad. And the consistent result of protecting life is that you would have a long, healthy life. Y el resultado consistente de proteger la vida es que tu vida es larga y te sentís bien. So, when you hear these things, don't get discouraged because even if you have done these things in the past, then there's always ways to purify it so that you don't get those ripenings. Entonces cuando escuchas estas enseñanzas no te desalientes porque aun cuando las has hecho en el pasado hay formas de purificarlo. So then the environmental result of killing or harming the life of others is that the place where you live, then the food isn't very nourishing and the crops aren't very, nothing works. Like if you've been to India, for example, then the food there isn't, you just somehow don't feel like you're nourished by the food. The medicine, half the time, it doesn't work. And then if you just go right near there to another country, then things do work. But it's like it's the karma of the people who live in those places. Entonces el efecto, la forma de maduración del karma ambiental, de dañar la vida o ir en contra de la vida, es que la comida es como que no se siente nutritiva. Por ejemplo, si vas a lugares como India, los alimentos, la sensación de la gente que vive ahí es que los alimentos no nutren y los medicamentos tampoco. Y por ahí vas a un país al lado, cruzando la frontera, y esto no es igual en ese país. So then you could take the environmental result of preserving other people's life or protecting other people's life would be that you would live in a country where, you know, maybe there's the medicine works and people are healthy and there's plenty of food and people around you also live for a long time. Y quizás la maduración de proteger la vida a nivel ambiental es que vivís en un lugar donde los alimentos nutren, donde la gente se siente saludable, las vidas son más largas. So that the second one is stealing. So stealing anything of value, or cheating other people, things like that. That would be the second non-virtue. Y la segunda de las no virtudes tiene que ver con robar, que puede ser robar cosas de valor o engañar a otros en las cosas materiales. Positively, that would be respecting other people's property, or you could say also being generous. Y en la versión positiva sería proteger la propiedad de otros o ser generosos. So, you can think about how that would be. Like, for example, if you see somebody taking somebody's purse on the street and running away, then trying to stop them. Or even if you see somebody needs something, making sure that they have it. Y por ejemplo, puede ser que si vos ves que alguien le está robando la cartera a otra persona en la calle, tratas de frenarlo, o incluso que si ves que alguien necesita algo, tratas de dárselo. So the karmic result of that would be that you would always have enough. Y el resultado kármico que deviene de alguna de esas dos acciones es que siempre te sentís que tenés suficiente. Now the interesting thing I've noticed with this is I've seen a lot of people, not a lot, a few people, because normally it doesn't happen, but some people I know have been extremely generous and they've given away everything they had. Entonces, me ha pasado de ver algunas personas que han sido extremadamente generosas y que han dado todo lo que tenían. Or maybe most of what they had. O quizás la mayor cantidad de cosas de las que tenían. And then one woman had done that and she came to me and she said, you know, I heard that karma is supposed to ripen and I gave away, you know, $300,000 and I should be getting back at least $3 million by my calculation. Entonces una vez vino una mujer y me dijo, bueno, yo sé que como madura el karma, yo he dado $300,000, se supone que por mis cálculos tendría que estar recibiendo $3 millones. But what I've noticed is that I've seen maybe 6 or 7 people who actually basically given everything they had to helping mostly dharma. And what happens is that they always have what they need. Entonces lo que yo he visto es que muchas de las personas que dan casi todo lo que tienen básicamente para apoyar el Dharma, lo que yo veo es que tienen después todo lo que necesitan. So I think if you have a good motivation and you're extremely generous, then the result of that is that you never have to worry about not having things. Entonces yo creo que si vos tenés una motivación clara y es como generosa, el resultado que viene es que después no te tenés que preocupar de no tener cosas. And you might not be a millionaire, but you always have what you need. Y quizás no seas millonario, pero sí tenés todo lo que necesitas. I think that's actually better because then you don't have to worry about what you do with all that money. Y creo que de hecho es mejor porque si no te tendrías que estar preocupando de qué vas a hacer con toda esa cantidad de dinero. So that's a consistent result. The consistent result of stealing would be that you don't have enough. You never have enough, and even if you have something, you have to share it with other people. Y el resultado consistente de robar es que no tenés suficiente, o aun cuando tenés, te ves forzado a tener que compartirlo con otros. So, like for instance, maybe you have a car, but your brother and your sister also are using the same car. O sea, como por ejemplo, quizás tenés un auto, pero tu hermano y tu hermana usan el mismo auto que vos. So then, the environmental results of being generous and respecting other people's things is that your surroundings are always plentiful, you know, like it's a beautiful place and it's, you know, it's someplace where you like to be. Y el resultado ambiental que viene de esta semilla, que de cuidar la propiedad de otros o de ser generoso, es que vivís en un espacio donde es abundante y sentís que es agradable estar, es como esos lugares donde te gustaría estar. The environmental result of stealing, this is the traditional one, is that the crops don't ripen and they don't ripen at the right time, or there isn't enough, or that the there might be food, but you're still hungry, or the food spoils, or well, this is relative to farming, it looks like, but you get the idea. It's like you never really quite have enough. Y el resultado ambiental que viene de ir en contra de la propiedad o de robar es que las cosechas o suceden en momentos inoportunos, o se arruinan, o no hay suficiente, o, digamos, pónganlo todo en un contexto de farming, ¿cómo se dice? De granja, agricultura. Gracias. Yeah. So you can see by how keeping these vows is, it actually leads to a positive result. It's not a punishment that you can't do this and you can't do that. It's more like if you do these things, then you get a really nice positive result. Entonces quizás puedan ver cómo mantener estas acciones positivas te lleva a tener resultados positivos. O sea, no es como un castigo, sino que es a generar resultados agradables. In this life, sometimes it depends. If you do it with wisdom, understanding emptiness, and if you do it in a strong way, then yeah, it can ripen immediately if you really know how to work karma. Entonces la pregunta es si es que maduran en esta vida, y la respuesta es que si lo haces con sabiduría, entendiendo la vacuidad y con una motivación fuerte, pueden madurar en esta vida, y cuanto más entiendan, quizás pueden madurar hasta instantáneamente, ahí nomás. Oh, so the third one is not to have sexual misconduct. El tercero es no tener una conducta sexual incorrecta. So that mostly means having relations with somebody who is married to someone else, or if you're married to someone else. Y básicamente es no tener relaciones con alguien que está casado, o si vos estás casado. Or not just married, but also if you're committed to that person, then you break that commitment. Y quizás, aun cuando no estés casado, si tenés el compromiso con alguien, implicaría romper tu compromiso. So the positive of this one would be to support other people's relationships and to respect other people's relationships, and also not to be jealous of other people. El positivo de esto sería honrar las relaciones de otros, respetar las relaciones de otros, y incluso no ponerte celoso con las relaciones de otros. So then the consistent result of this one, the negative one, is that there's people around you who aren't reliable, so the people you work with aren't reliable, and also that a lot of people are interested in your partner. Y el resultado consistente que viene de acá es que las personas con las que te rodeas no podés confiar en ellos, o que las personas con las que te rodeas tienen deseo por tu propia pareja. Or maybe your partner is interested in a lot of people. O quizás tu pareja está interesada en otras personas. So the positive of the consistent result would be that your partner is very reliable, and also the people that you work with are reliable. Y el resultado de la versión positiva sería que tu pareja es alguien muy confiable, y también la gente que te rodea es muy confiable. So then the environmental result is kind of, it's not something you would expect, but it's that there's a lot of dirt and smelly things around you. That's the negative one. Y el resultado negativo a nivel ambiental, quizás no se lo imaginen, pero tiene que ver con que hay mucha suciedad y mucho olor desagradable en el ambiente. And then the positive would be that so this is from respecting your relationships and other people's relationships. The positive would be that your surroundings would be very clean and tidy and just, you know, nice, not smelly. Y entonces el resultado de proteger las relaciones y de honrar las relaciones de otros a nivel ambiental es que el espacio es limpio, es prolijo y no huele rico. No huele mal. Okay, then, so the fourth one is not lying. La cuarta es no mentir. So basically that means to give somebody a wrong impression about something that you understand. Y básicamente se traduce como dar a otro una impresión incorrecta de lo que vos entendés. So I think technically what it means is that you have something in your mind, and you're trying to tell somebody something so that their impression of what you understand to be true is different from what you understand to be true. Y técnicamente se puede traducir como que vos tenés una impresión en tu mente y estás hablándole a otro y lo estás hablando de tal manera para que lo que interprete sea un poquito diferente a lo que vos tenés adentro tuyo en tu mente. They say it's all right to lie if it will save somebody's life or prevent some other kind of suffering. Dicen que es correcto mentir si es que va a proteger la vida de otro ser o si va a evitar a alguien de inmenso sufrimiento. So if maybe if somebody, you know, if an animal comes into your yard and they, you know, and then somebody follows them and they have a gun and they say, you know, I'm hunting this deer. Have you seen the deer? And then it's okay to say no. Entonces, imagínate que no sé, un animal cruza tu jardín. Y entonces viene una persona con un arma y va a matar al ciervo y te pregunta, ¿viste el ciervo? Y si vos le decís que no, es correcto mentir en ese caso. So the positive here would be always to tell the truth, especially about your realizations. You're not supposed to say anything, pretend that you have realizations that you don't have. Y lo opuesto sería decir la verdad y especialmente acerca de tus realizaciones espirituales. No tratar de dar una idea de que tenés una experiencia que no es real. So the consistent result with lying would be that people don't trust you. Y el resultado consistente de mentir es que la gente no confía en vos. So even if you're telling the truth, they don't believe you. Y aun cuando decís la verdad, no te creen. And then the consistent result of keeping being truthful is that people will trust you. Y el resultado de mantener vos una actitud honesta es que otros van a confiar en vos. So it makes it a lot easier to work with people if they believe what you're saying. O sea, que es mucho más fácil trabajar con otros si es que creen lo que vos decís. So then the environmental result, this is around you. El resultado ambiental, esto es como lo que te rodea. Is that if you have a tendency to lie, or if you've lied in the past, then people won't around you will not work well together. Entonces es que si vos mentiste en el pasado o tenés la tendencia a mentir, la gente a tu alrededor no va a trabajar bien junta. And people are also cheating each other, and then there's other things that you have to be afraid of in your environment. Y las personas por ahí tienden a engañarse o hay otras circunstancias de las que tienes que temer en tu mismo entorno. So then you can also imagine that if you are honest all the time, if you're always truthful, then the place where you live, that people will be very harmonious with each other, and the government will be smooth and people will trust the government. Entonces puedes imaginarte que si vos mantenés una actitud de honestidad, la gente a tu alrededor va a tener una relación muy suave, vas a tener un gobierno muy honesto y la gente va a poder confiar en el gobierno. It's possible. Es posible. So the fourth one is they call it divisive talk. It's saying things to people that will make them not like each other. La que sigue es hablar para dividir, es decir, cosas a alguna persona que va a hacer que entre en discordia con otro o que no se quieran. So this can be very subtle. You might just say something with the tone of your voice. You might imply that somebody said something or something like that, and then it splits them from each other. Y esto puede ser muy sutil. Puede ser con el tono de la voz o puede ser así de una manera más suave, pero implicar algo que va a hacer que la gente se separe y se divida. The opposite would be to say things that will make people closer to each other. Y lo opuesto sería decir algo que va a hacer que la gente se reúna, que se sienta más integrada. So the consistent result of splitting people is that people, you lose your friends very easily. El resultado que viene de separar a las personas es que perdés a tus amigos con facilidad. Also, people around you are fighting all the time. También la gente a tu alrededor se está peleando seguido. And people around you are just people that are not very nice. Y las personas que están a tu alrededor son personas que no son demasiado agradables. But the karmic result of trying to bring people together is that people will really love you. Y el resultado kármico de tratar de unir a las personas es que la gente te va realmente a amar. And you have a lot of friends. Y vas a tener un montón de amigos. So the environmental result of splitting people is that you are you live in a place where there's a lot of the roads are rough and there's a lot of splits, you know, like ditches and it's difficult to get from one place to another. Entonces el resultado de hablar para dividir a nivel ambiental es que estás en un lugar que está como dividido, las calles no funcionan, es difícil llegar de un lugar al otro. Also that you're always afraid. También que siempre tenés miedo. The the positive environmental result of bringing people together is, of course, that you're comfortable and you don't have to be afraid of things. Y el resultado positivo de unir a la gente es que te sentís cómodo y que no tenés miedo por las cosas. I can't remember when I was writing my notes here. I wrote that way people who bring other people together are able to sleep when they're on the airplane. Yo creo que la gente que une a los demás tienen la capacidad de poder dormir en el avión. I can't remember why I wrote that, but no me acuerdo por qué lo escribí. I'm sorry. Just heavy traffic comes in the negative this one. No, not really. No. La pregunta es si el tráfico congestionado viene de la negativa de esta, y la respuesta es que no. But a lot of times you can just think of the character of that particular one, good deed or bad deed, and you can see how it would ripen just by understanding how it resonates with you. Yeah. Tenés que ver como el carácter de ese acto positivo o negativo y ver cómo resuena en vos. So number, which one, 6 is harsh talk. El que le sigue es un habla dura. So this is saying mean things with an intention to hurt people's feelings. Esto quiere decir cosas duras o dañinas con el deseo de lastimar a otro. Also rough speech. También como un habla, sí, dura. Not really caring about how it will sound to somebody. Donde no tenés ningún sentido de preocupación por cómo va a resonar para otro. The positive would be trying to always speak kindly and gently. Y el positivo sería estar tratando permanentemente de ser bondadoso y de ser suave y generoso. So the consistent karmic ripening result would be that you hear unpleasant things, or maybe you live next to the train, or somebody next door to you is always playing music that you don't like or something like that. You hear things that are unpleasant. Y el resultado de maduración que viene acá es que por ahí escuchas cosas desagradables o vivís al lado del tren o quizás tu vecino pone música super fuerte. Básicamente que escuchas cosas que te molestan. Also, when people say things to you, then it sounds to you like they're trying to argue, even if they aren't. Y también te pasa, por ejemplo, que cuando otros te hablan, vos sentís que te están como cuestionando, que te están que es incómodo, ¿no? Cuando quizás no es la intención de estas personas. The ripening result, the consistent result of gentle speech, however, that would be that you would always hear things kindly and they would be gentle, and you'd hear nice music and maybe birds singing and things like that instead. Y el resultado consistente que viene de hablar con palabras amorosas, digamos, o palabras dulces, es que escuchas cosas agradables. Quizás sonidos suaves o el sonido de los pájaros. Es agradable. So, we all have all these things in our environment, because we've done everything. So, the idea is to just slowly, slowly change your world so that the things that are that you don't like in the world are no longer there, and then the more good things. Entonces, en este momento tenemos todas esas experiencias porque hemos hecho todo en el pasado, pero la idea es estar sembrando para que las cosas que no nos gustan empiecen a irse y lo que nos gusta siga creciendo y siga estando. So then the environmental result of harsh speech is that the where you live there's lots of obstacles like trees falling down or broken glass on the ground or there's no water, or the ground is really dry, or it's extremely hot, and just very uncomfortable to live there. Y el resultado ambiental que viene es que o que se caen los árboles, o que hay vidrios desparramados por el espacio, o que es muy seco, o que no hay agua, o que no llueve. Es como una forma de vida que es muy dura, muy difícil. So the next one they call idle talk. El que le sigue es hablar sin sentido, hablar en vano. This is like, I think we all do it, like just chatter, just talking for the sake of talking, gossiping, talking about movie stars and politicians, and I think surfing the web is also a kind of idle speech. It's, you're not really speaking, but it's idle communications. It's meaningless communication. ¿Qué este tiene que ver con una comunicación que no tiene sentido? Por ahí es como chusmear o hablar de la vida de políticos o de estrellas de cine. Y quizás incluso cuando surfeas en la web no estás hablando, pero también es otra forma de comunicarte sin sentido. Now one thing is if you, as a bodhisattva, as a person who has compassion for others, then sometimes you have to, you know, you can't just sit there and not say anything all the time when people are talking. So it's good to sometimes just join in with them, but don't get too involved. Entonces, como un bodhisattva, hay veces que no puedes quedarte siempre en silencio cuando otros están hablando. Entonces, lo que haces es que participas de la conversación, pero no te involucras demasiado. Otherwise, it's unkind to refuse to talk to people. Porque de la otra manera es poco generoso, poco bondadoso restringirte de hablar con otros. So sometimes for the sake of just fellowship, it's good, you know, it's okay to talk like that. Entonces, de alguna manera, como si fuera por una amistad, está bien hablar de esa manera. So then the opposite of this would be always to meaningful speech and helpful speech. Y lo opuesto sería hablar con sentido y hablar para ayudar. So if the thing that you're saying is helpful to the person, or if it's kind to the person and it somehow makes them a better person or makes them feel better about themselves, then that's a kind of speech that is positive. Entonces, un tipo de habla positiva sería cuando hablas para ayudar a otro o porque lo haces sentir mejor con algún tema. Eso sería hablar de manera positiva. So the consistent ripening result of this, if you're always chattering and gossiping, then the result is that nobody listens to you. Even when you're saying something meaningful, they don't listen. El resultado de maduración consistente cuando hablas sin sentido es que otros no te escuchan. Aun quizás cuando estás diciendo algo muy interesante, no te escuchan. Then also you lose your own self-esteem. Y también perdés tu propia autoestima. So you have a tendency not to have any confidence in yourself. O sea que tenés la tendencia de no tener confianza en vos mismo. The positive result is if you do try to only communicate meaningful things, is that people will respect you. Y el resultado positivo de tratar de comunicar solamente las cosas con sentido es que otros te van a respetar. So the environmental result of that kind of useless talk is that you're living in a place where the fruit doesn't grow or it grows at the wrong time. El resultado negativo de esto a nivel ambiental es que las frutas no crecen o crecen en un tiempo incorrecto. If you're not a farmer, you could say your business doesn't work, or maybe you get somebody wants to buy what you're selling at the time when you don't have it to sell, or something like that. Y si no sos un granjero, digamos, alguien que se dedica a la agricultura, podrías pensar que tu empresa no funciona o que por ahí estás tenés la opción de vender algo cuando no tenés eso para vender. Alguien te viene a pedir algo que no tenés en el momento para poder vender. Then also they say there's no leisure places around you, like there's no parks or there's no swimming pools and there's only, it's like there's no place to be comfortable where you live. Y también dicen que no tenés lugares de ocio, como que no hay parques, no hay piletas, no hay ningún espacio en el que puedas sentirte cómodo. I think the positive result of something like meaningful speech would be that there's a lot of public libraries and universities and things like that where you live, and there's intelligent people in your world so that you can have meaningful conversations. Yo creo que el resultado positivo podría ser que hay un montón de bibliotecas, que hay un montón de universidades, que hay un montón de gente inteligente con la que podés hablar de cosas con sentido. So then the eighth one is craving or coveting. Y la octava es la codicia. There's one like that in the Ten Commandments too. Y hay una de estas también en los Diez Mandamientos. And this is just like you feel like you don't have enough and you want something that belongs to somebody else. Y esto es como sentir que no tenés suficiente y desear lo que tiene otra persona. There's and this isn't just people's things, it's also their intelligence or their youth or their health or anything like that. Y no es solamente cosas materiales que tienen otras personas, puede ser la inteligencia, puede ser la juventud o la salud que tienen. The idea is, at the worst, it would be that you would hurt that person to take what is theirs. En lo más negativo sería que vos dañás a esta persona para poder tomar lo que él tiene. The opposite of that is wanting people to have what they need, or you could say compassion. Y lo opuesto a esto sería ayudar a que otros tengan lo que tienen y también tener cierta compasión. Also, being happy when somebody gets something that you would like. Y también sentirte contento cuando otro tiene algo que vos querías. That can be very difficult. Y eso puede ser difícil, muy difícil. But you're not really helping anything by being jealous, and you're not really hurting them. So you might as well be happy for them. At least somebody's getting what they want. Entonces, cuando otro tiene algo que le gusta, realmente no los lastimas si te pones celoso, ni los lastimas si te pones contento, pero podrías como ponerte contento y saber que por lo menos alguien lo tiene, alguien lo logró. So the consistent result is, now if you're always coveting things, is that your whole world is full of desire and that you're living in a world where people are jealous of each other. Y el resultado que viene de acá es que vivís en un mundo donde las personas están celosas y estás, hay como muchos deseos y muchas cosas que codicias. Also, you yourself are never satisfied. Y también la sensación interna tuya es que nunca estás satisfecho. The consistent result of the opposite would be that you would be content. Y el resultado consistente de lo opuesto es que estás contento. So you see sometimes you see people who have almost nothing, and they're the same thing even in India actually. You see people who have absolutely nothing and they're still very happy. Then you see people who have lots and lots of stuff and they're not happy. So it doesn't have to do with how much you have, it has to do with your state of mind. Y entonces, por ejemplo, acá ves personas que no tienen nada, quizás como alguien en India, que uno puede ver que no tiene nada, pero está en un estado de contentamiento. Y también en oposición ves gente que por ahí tiene de todo y no está contento. Entonces ese contento no viene de la cantidad de cosas que tenés o no tenés, sino de un estado interno de mente. So the environmental result of coveting is that everything in your world gets worse and worse and worse. And the environmental result of having the opposite of being happy when other people get things is that things in your world actually get better and better. Entonces el resultado a nivel ambiental de cuando codicias es que todo en tu ambiente empeora cada vez más. Y cuando te puedes poner contento con otros, todo en tu ambiente mejora también cada vez más. So then the next one is ill will. Y lo que sigue es mala voluntad. So this is like wishing that bad things will happen to other people. Y esto es desear que cosas malas le sucedan a otros seres. Also being happy when they fail, or you see sometimes in I don't know if they have them here, but there's like inexpensive newspapers that they sell in the stores, and they talk about famous people and how they're getting sick and how this one is, her baby died and things like that. And then people read these things and they secretly feel kind of happy that these rich people are failing. También puede tener el sabor de ponerte contento cuando otro le va mal. Y por ejemplo, a veces pasa que uno va caminando y encuentra estos negocios donde venden como diarios así baratos y hablan de las historias de por ahí de famosos que están fallando por alguna razón, y uno los lee y tiene cierto contento de que esta gente adinerada está fallando en algún plano. So then the opposite is to, if you hear something bad has happened to somebody, then you feel sad for them, and you don't start thinking that, don't be happy, even if you don't like the person. Try to feel some compassion for them. Entonces lo opuesto sería que cuando te enteras que alguien está pasando por un momento difícil, sentís ese dolor, sentís cierta compasión, aun cuando quizás no te agrade. Sí, cultivar cierta compasión. So the consistent result of ill will is that you're always angry, or when you need help, nobody's willing to help you. Y el resultado consistente que viene de esta mala voluntad es que te sentís siempre enojado o que cuando necesitas ayuda nadie está dispuesto a dártela. Or you find that people want to hurt you. O descubrís que otros te quieren dañar. The consistent result of the opposite of feeling when feeling compassion when other people are hurt is that everybody wants to help you. Y lo opuesto, cuando sentís compasión por otros, el resultado es que vos percibís que otros siempre te quieren ayudar. So that's the consistent result. The environmental result is that you're living in a world that's full of chaos and disease, and this is a really bad one. It's like evil, plague, fear from the military, dangerous animals, harmful spirits, thieves, and muggers. So ill will is a really bad one. You don't want to do that. Este realmente no lo quieren hacer porque el resultado ambiental es fatal. Can you remember? Entonces, el mundo es un caos, hay enfermedades por todas partes, el mal está en todos lados, hay plagas, hay conflictos, hay miedo, hay daño, hay como militares que lastiman. So basically wishing ill on others brings that to you, and so every bad thing you wish on other people will ripen in your future. O sea que básicamente todo el mal que deseas a otros vuelve a vos y vuelve en tu futuro. But on the other hand, if you wish well for other people, then those good things also ripen in your future. Y por el otro lado, si vos le deseas bien a otro, eso también madura en tu propio futuro. So the last one is what they call wrong view. Y el último es lo que llaman visión incorrecta. So this means that you don't understand or believe in how karma ripens, how karma works in your world, or where things come from. Esto significa que no entendés cómo es que funciona y madura el karma en tu mundo, ni de dónde vienen las cosas. And you saw in the Wheel of Life that that's the root of all wrongdoing is because you don't understand where things are coming from. Y vimos esto en la Rueda de la Vida, donde vimos que lo básico, lo fundamental, es este no entender de dónde vienen las cosas y cómo es que funcionan las cosas. So the opposite of that would be to understand and to meditate and to study emptiness and karma, particularly, and other dharma. Y lo opuesto a esto sería entender y meditar en cómo funcionan las cosas, en cómo funciona el karma, por ejemplo, y la vacuidad. Yeah. So if you don't make an attempt to understand where your world is coming from, then the consistent result would be that you'll be reborn and you'll be a stupid person, and you'll have bad views. You'll think that bad things are good, and it'll be really hard for you to understand morality because it won't be natural to you. Entonces, si no haces un intento por entender cómo funciona la realidad, el resultado es que renaces estúpido, que no entendés cómo funciona la realidad, y que también no confías en la moralidad, no crees que es algo bueno. You also have a tendency to think that if somebody does something to you, then you have to do that thing back to them. Y también tienes la tendencia de creer que si alguien te hace algo que te lastima, entonces tienes que devolverles de la misma manera. On the other hand, the consistent result of understanding or trying to understand where your world is coming from would be that things would become more and more clear to you, and that your world would be more and more, you'd be surrounded by people who are good teachers, and you would also, you know, slowly you your whole understanding would improve. Y el resultado que viene de cuando entendés cómo funciona el mundo o haces un intento por entender cómo funciona el mundo es que las cosas para vos empiezan a poner más claras, que estás rodeado de profesores o de maestros que te ayudan a clarificar y entendés más cada vez cómo funciona la realidad. So altogether what they're saying here is that there's no way to directly change your world outside. The only thing you can change is your own actions, and that will change your world. It will change the way that you're perceiving your world, which is how your world is. Entonces lo que estamos diciendo con todo esto es que no hay ninguna manera directa de cambiar el mundo desde afuera, sino que el modo sería cambiarte a vos internamente para que cuando cambies tus propias acciones, cambie tu percepción del mundo, que es el único mundo que puedes ver. So if you want to change your world, you have to change your morality, And the best way to do that is by taking vows, because it makes it much, much stronger. And you could always try it and see if it works. And, you know, if it doesn't work, you haven't lost anything. But if it does work, then you have a tendency to change the entire world. You can make everything in your world really nice and beautiful. Entonces la única manera de cambiar el mundo es cuidar tu propia moralidad, y para eso es que tomas votos. Y podés tomar los votos y probar cómo funcionan. No vas a dañar a nadie por tomarlos, pero si es que funciona, vas a poder cambiar tu mundo cada vez más precioso. And another way to make karma more strong or more powerful is to be happy when you see other people doing good things. And that way you create a positive karma in your own mind just by being happy that somebody else is good. Also, by rejoicing in your own good deeds, you can create much, much more powerful karma. So if you do something good, it's important to realize that and to feel happy about it. Y otra manera de hacer que el karma sea más fuerte y más poderoso es regocijarte cuando vos ves que otros están haciendo actos de bondad, y también regocijarte en tus propios actos de bondad. Eso va a hacer que el karma sea más poderoso. Okay, it's getting late. Does anyone have any questions? Se está haciendo tarde. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Okay. Yeah. No, sobre la primera que no matar, matar proteger la vida de animales, no entraba ahí. The first one, not killing, Does protecting the life of animals, is it included? Sí, thank you. Yeah, they say it's more powerful to either to kill or to save the life of a human, because they have the potential to become enlightened. But also animals, same thing. If you have a choice, you should choose the human. But to save the life of an animal is very powerful. Dicen que si tienes la posibilidad de salvar o de dañar un humano, es más es un objeto de más poder porque tiene la posibilidad de iluminarse en esta vida, pero igual salvar la vida de los animales es algo muy poderoso. There's a lot of factors in karma. If an animal is suffering very, very much, and then you have a choice of feeding an animal that is starving or giving food to a person who's just hungry, then it might be more powerful to feed the animal. Y hay muchos factores que alteran el karma. Por ejemplo, si tenés un animal que está sufriendo de hambre, muerto de hambre, y tenés una persona que tiene meramente hambre, quizás darle de comer al animal es más potente que darle a la persona. It's always ultimately it's your own understanding that makes the difference. En un sentido último, lo que hace la diferencia es tu propio entendimiento. So you have to use your own wisdom when you decide what to do. O sea que tenés que usar tu propia sabiduría cuando decidís qué hacer. Si tenés un perro que está sufriendo mucho y te dicen que hay que sacrificarlo, también es malo. And if you have a dog who's suffering really hard and they tell you that you should sacrifice him, is that also a bad thing to do? They say that normally they say that it's you should protect life as long as possible, but then you need to you have to weigh the possibilities, and I think sometimes to extend a life of someone who is already if they're like brain dead or something like that, or if they're dying anyway, then to artificially extend the life, you don't have to do that. Entonces normalmente dicen que tenés que proteger la vida todo lo más posible, y después hay condiciones en las que por ahí lo tenés que reevaluar. Quizás alguien que tiene un cerebro que ya está muerto, por ahí protegerle, seguir manteniéndole la vida, no es necesariamente la mejor decisión. Pero depende. But if it's just a matter of giving them medicine, then it's probably good to give them the medicine. Y si es solo cuestión de darles la medicina, quizás es mejor darles la medicina. Okay, so the next class is tomorrow morning. Oh boy, okay. Tomorrow morning at 9. Nine? 9. 9 to 11. Okay. Sashi Pukishu Shimeto Tram Rirabin Shinyin Degyen Pali Sanye Shindu Mite Umagi Troku Mandashi Nashu Pashok Idam Guru Ratmana Kamiyetayami for coming. Thank you for teaching us. Thanks for translating.